ML Noticias de Abajo. Pues, mi nombre es Fred de la Cruz Santana, de la sección 14 de Guerrero, sección 14 democrática de la CETEC. Pues las principales demandas que tenemos aquí como magisterio democrático, más que todo es la derogación de la reforma educativa, que no tiene nada de educativo, es más bien una reforma en la cual en lo laboral viene afectando a los trabajadores de la educación, que viene siendo el SICAN y USICAM. Sí, a nivel nacional, lo que hace esta dichosa ley, más que todo, pues ahora sí es quitar la bilateralidad entre patrón y sindicato. Sí, ya nosotros como trabajadores de la educación, pues nos quieren quitar del apartado 123 constitucional, apartado B, y nos quieren pasar al apartado A. Sí, y ahora sí el patrón solamente es quien decide y el sindicato pues no tiene que nada interferir. Esa es una demanda. Otra demanda también que tenemos es el aumento del 100% al salario base, que es el concepto 07. Sí, el día 15 de mayo del presente año, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues él dice que da al magisterio un 10% de aumento salarial, el cual no es así, ya que de ese 10% todavía los divide, y en la última reunión que había comentado dijo que iba a ir un 4% al salario base y el otro 6% estaría repartido en prestaciones. Sí, prestaciones, la verdad que sí, no, pues no impacta. Sí, sabemos que el salario el salario siempre tiene que ser aumentado de acuerdo a la inflación, tiene que ser superior a la inflación, sí, no tiene que ser menor. Sí, él lo da como un 10% y pues todos dicen, pues es superior, ¿no?, a la inflación, mas sin embargo no impacta en el concepto 07, que es el salario base. Por eso como magisterio nosotros exigimos un aumento del 100% al salario base. Otra demanda fundamental dentro del magisterio es la derogación a la ley del ISSSTE, sí, ya que como trabajadores, pues sí, varios compañeros que ya llevan más de 30 años trabajando no pueden jubilarse, ya que pues a la ley del ISSSTE ahora no te piden los años de servicio, lo que pide es ahora tiene que cumplir como mínimo una cierta edad. Ahorita para las compañeras maestras tiene que ser de 56 años como mínimo, ya los compañeros maestros de 58, sí, y esto año con año va aumentando, sí, va aumentando, ya hasta llegar hasta el límite que van a ser los 60 años. Sí, seamos honestos que pues compañeros y compañeras pues prácticamente a veces se vienen jubilando con 37, 38 años de servicio, o sea, y no es por no tener vocación, simple y sencillamente que la verdad sí tiende a afectar. Sí, tiende a afectar porque pues en el nivel básico, pues quieras o no, las compañeras y compañeros ya no producimos lo mismo, la verdad, sí, por la edad. Sí, y es por eso que ahí lo que nosotros sí exigimos la derogación del ISSSTE, para que las compañeras se puedan jubilar con 27 años, 6 meses y un día, y los compañeros con 29 años, 6 meses y un día de servicio, que así ya se puedan jubilar. Sí, así como también derogación a las Afores, sí, en pensiones, porque la verdad sí nos tiende a afectar bastante desde el 2007 hasta hoy en día. La verdad sí nos afecta bastante lo de las cuentas individuales, sí, ya que tenemos que tener un ahorro hasta este año 2024 de 2 millones en nuestro Afore. Sí, la verdad son pensiones de hambre, si sí, nosotros le decimos que son pensiones de hambre, porque los compañeros que apenas sí cumplen con ese ahorro de los 2 millones tienen a jubilarse con una mensualidad de aproximadamente 5 o 6 mil pesos. Sí, y la verdad pues no solventa los gastos. Sí, si los compañeros pues a veces padecen de alguna enfermedad y de todo eso, pues igual, ¿no? El ISSSTE no tiene todos los medicamentos, sí, no tiene todos los medicamentos, y y pues obviamente tiene que salir de los bolsillos de los compañeros. Sí, y es por eso que nosotros exigimos ahí también, entra dentro de la derogación de la ley del ISSSTE. Hoy, en la actualidad, digo, en los últimos días, el presidente habla de las dichosas pensiones del bienestar. Sí, la verdad es, para nosotros, vemos que metiéndole más análisis, pues es un fracaso, porque prácticamente el gobierno en turno, pues no tiene una partida especial dentro del presupuesto anual para inyectarle a estas famosas pensiones del bienestar, porque lo único que dice que hace que retoman las afores de personas, de trabajadores que más de 10 años no lo hayan reclamado. Sí. Entonces, ¿eso qué significa? Que va a haber personas que van en, trabajadores que van a empezar a pedir sus afores, sí, que ya llevan 8 años, 9 años, 7 años. Entonces, esto con el tiempo va a tender a fracasar. ¿Por qué? Porque después el gobierno no le va a querer destinar una partida especial del presupuesto para que esto se pueda cumplir. Al final, digo, los compañeros que tienen a jubilarse más adelante, pues ellos van a decir, pues no se supone que las pensiones del bienestar es para que ya pueda yo irme con el 100% de mi salario, sí, pero pues si no hay un presupuesto como tal, pues no se puede. ¿Por qué? Porque el gobierno no le está, pues ahora sí prácticamente no le está destinando una partida especial dentro del presupuesto anual. Sí. Bueno, y ahorita como CETEC o como coordinadora, ¿cómo ven el papel de López Obrador en este sexenio? Porque hizo muchas promesas al inicio de su periodo electoral. Pues ya pasaron 6 años, ¿qué opinan? Pues mire, nosotros la verdad, lo que hemos notado con el presidente, que sí, la verdad, lo que nos hizo fue una tomada de pelo, sí, porque en campaña él dijo que al magisterio se le iba a apoyar como más lo necesitara, sí, que él que se le iba a aumentar el salario dignamente y que todo esto de la justicia laboral, sí. Él cuando fue presidente electo, él decía, a la reforma educativa no le dejaremos ningún punto, ninguna coma, sí. Y pues sí, ¿no? Nomás borró los puntos y coma, porque todo lo demás hizo cambio de palabras, y la verdad sí, al magisterio le quedó mucho que deber, bastante, porque no hubo un gran avance como tal. Él fregó a decir, no, pues que hay más del, al docente se le aumentó más del 47% al salario de aumento de cuando él entró a su administración a la actualidad. Pero pues también veamos en cuánto están los precios de la canasta básica. Sí, cuánto estaba un kilo de huevo hace 6, 5 años, cuánto está ahora. Sí, la verdad sí, pues a nosotros, la verdad sí nos decepcionó bastante en esta situación de decir, pues, que al magisterio le ha cumplido. Sí, al contrario, ¿qué es lo que ha hecho? Mejor ha premiado a la parte institucional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, haciendo que a su dirigente nacional, al charro mayor, que nosotros le conocemos como Alfonso Cepeda Salas, le da una plurinominal para la senaduría. Y la verdad, eso es una burla para el magisterio, es una tomada de pelo. ¿Cómo es posible que esté haciendo ese tipo de situaciones, esté premiando? Y ellos lo único que dicen es, le aplauden, la verdad, ellos le están aplaudiendo. Más sin embargo, nosotros como magisterio democrático, la verdad sí, estamos en contra de eso, porque pues sí, a los trabajadores, aquellos compañeros que están en la montaña alta, en las comunidades más lejanas, pues están cumpliendo con su trabajo. Le quedó mucho que deber al magisterio, porque pues también dentro de su plan y programa en cuestión educativa, digo, amor, también impulsa la nueva escuela mexicana, que no tiene nada de nuevo y no tiene nada de mexicano. ¿Por qué? Porque prácticamente es un proyecto de otro país que simple y sencillamente quieren contextualizarlo a México, y la verdad no. Si nosotros como magisterio democrático tenemos nuestros que estamos en el campo trabajando en el contexto, conocemos realmente y sabemos cuál es la ruta, si, que se tiene que seguir, y se le ha propuesto, y él dice, es que dentro de esta nueva del proyecto, perdón, del plan de la nueva escuela mexicana, todos esos caben y se pueden hacer, y no es cierto. Sí, porque al final salen impulsando lo que se viene aplicando lo que ellos están impulsando, y nosotros sí, la verdad, estamos en contra, y desde ahí decimos que sí, al magisterio le quedó mucho que deber. Sí. Bueno, ya como para finalizar, ¿cuál es la proyección? ¿Qué plan de acción tienen planeado durante esta jornada? ¿Cómo se piensa presionar al gobierno para que haga caso aquí al magisterio democrático? Pues la presión aquí sería de que nosotros no nos vamos a quitar del plantón aquí del Zócalo hasta que no nos resuelva. Depende mucho de él en que nosotros estemos regresando, sí, a nuestros estados. Va a depender mucho de él. Compañeros de las diferentes regiones del estado de Guerrero y de los diferentes estados están arribando al Zócalo. Sí, los primeros días, pues sí, un poquito estuvo cierta ausencia, pero ya los compañeros se están integrando, porque efectivamente se están dando cuenta que, pues no, la verdad no hay ningún avance, sí, dentro de estos 6 años. Ya el presidente lo decía en la pandemia, decía, esta pandemia nos cayó como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no se había movilizado hasta hoy, sí. Y varios compañeros se están sumando, se seguirán sumando, organizaciones sociales se seguirán sumando a esta lucha digna, porque la verdad sí, el presidente quedó mucho que deber al magisterio. Y también, pues, a las organizaciones sociales, ¿para qué decir que no? Sí, porque prometió hacerles justicia a las víctimas, y la verdad no se ha visto nada de eso. ¿Algún comentario extra que quieras añadir? Pues igual ahí hacerle la invitación a las organizaciones sociales que, pues, son de aquí del área metropolitana, pues a que también se estén sumando. Estamos aquí en el Zócalo, las diferentes actividades pues igual se van a ir realizando durante estos días. No sabemos hasta cuándo, digo, podemos estar aquí hasta que llegue la siguiente persona que nos vaya ahora sí quien vaya a llegar ahí a Palacio, sí, porque digamos que nos represente, pues está difícil, sí, sino que es quien cubra el espacio ahí en Palacio. Y pues aquí estaremos presentes y hacemos la invitación a las organizaciones sociales y a toda la sociedad en general. Bueno, el canal de difusión que tenemos es por Facebook, que se llama, la página se llama Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, CENTE. Sí, ahí es donde se difunde la información de las diferentes actividades que hacemos, y a veces pues sí, las que estamos próximos a hacer. Ahorita los compañeros están haciendo un bloqueo. Sí, mañana se tiene, todavía no se ha definido qué actividad se va a hacer, pero sí, más o menos ya vamos planeando. Sí, el plan de acción y las actividades se van definiendo por la tarde, después de una reunión de valoración, y ya por las mañanas ya se empieza a comentar cuáles son las actividades que hacer. Y la verdad, pues, como no todo nomás es aquí en el Zócalo, pues está el plantón. Ya las actividades se hacen, pues, en diferentes puntos, y ahí es donde pueden llegar las organizaciones o la sociedad en general a mostrarnos el apoyo. ML, rompiendo fronteras.